llena de la sal, te da sabor sensual, que invita a saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar el más dulce placer, besando sin cesar tu boquita. Debajo del palmar, al son de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita. El otro día vi caer una piedrecita en el río y empezaron las onditas. ¡Uy, uy!